que llevarte a mi cabaña que sola se encuentra. Yo quiero que tú seas mi compañera para que me acompañe y alivie mi pena. Yo quiero que tú seas mi compañera para que me acompañe y alivie mi pena. Si te internas conmigo dentro de la montaña, se acaba la tristeza de aquella cabaña. Si te internas conmigo dentro de la montaña, se acaba la tristeza de aquella cabaña. Así comprendas el amor que yo te tengo, adornado con pureza y con ternura. Se acabe la tristeza, llegue la dulzura, porque tú eres mi hermosura y contigo sueño. Ahí ven conmigo, ven.